ni en... ¡Fox Descubre América! ...1492, el rey de España y Cristóbal Colón discuten la forma de la Tierra. Redonda. Plana. Redonda. Plana. Redonda. Plana. Redonda. Colón, la Tierra es plana. La Tierra es redonda. Es plana. Escuche, rey, es redonda como una manzana. Plana como el hot cake. Son tonterías. Es redonda, es firme, es compacta. Es redonda como la mía cabeza. Plana como tu cabeza. ¡Qué rey más testarudo! ¿Qué hay de nuevo, viejo Orón? Estoy disgustado. Nadie cree que la Tierra sea redonda. A mí me parece redonda, viejo. Oigan, chicos. Vengan aquí. ¡La reina Isabel! Si puedes probar que la Tierra es redonda, Chris, te daré mis joyas. ¡Ay, ravioles! Siempre una prueba. ¡Quiero una prueba de que la Tierra es redonda! ¡No dejes que se te queme el espagueti, Chris! ¡Yo te lo probaré! ¿Cómo lo vas a probar? Te voy a demostrar. Londres, París, Lima, Brooklyn, Bombay y Hollywood. Bitácora de la Santa María, 7 de abril de 1492. Hoy zarpamos de España. Bugs Bunny va a bordo como mascota de la buena suerte. ¡Un conejo! ¡Es de mal agüero! ¡Es de mala suerte! Los conejos son de buena suerte. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Es de mala suerte! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Díselo, Chris. ¡Oh, cacciatore! ¡Belladonna! ¡Antipasto! ¡Y ensalada! ¡Vamos, muévanse! ¡Se acabó la fiesta! ¡Le ven anclas! ¡Hice las velas! ¡Vamos, poco pelo! ¡Frota bien esa cubierta! Veamos cómo empieza esta excursión. ¡Ay! ¿Quién fue el chistoso? 23 de junio de 1492. No hay tierra a la vista. La tripulación se alborota. Culpan a la mascota. ¡El conejo es de mala suerte! ¿Seguro que no diste mal una vuelta? No di mal vuelta. Mañana. ¿Mañana qué, Chris? Mañana tocaremos tierra. Mañana tocaremos tierra bien. Miré abajo. ¿A dónde vas? ¿Abajo dónde? A avisarle a la tripulación. Comedor del capitán. Bueno, si es el comedor del capitán, dejaremos que el capitán lo limpie. La culpa la tiene el conejo. Le cortaremos las orejas. Hola, amigos. Su conejo de la suerte con buenas noticias. Tocaremos tierra mañana. Columbus is the discoverer of America. As we sailed the sea in 1492, and the good Queen Isabella gave her jewels to her fella, so Columbus could sail across the ocean blue. Hasta luego, muchachones. Los veo en la mañana en la playa. Semanas después no había señal de tierra. No, esperen un minuto. ¡En todo el barco! ¡Un momento, poco pelo! ¡Mira! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra es un paraíso! ¡Miren eso! ¡Tierra a la vista! ¡Tu sombrero! ¿Y la tripulación? ¡Tuve que disciplinarlos, capitán! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Los despedí a todos! ¡Regresen, mi tripulación! ¡Castigaré al conejo! ¡No sabes lo que dices, Chris! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Habrá más crédito para ti! 11 de octubre de 1492. Sin tripulación y solo un barco. La mascota ahora cocina. Tengo que cocinar a la mascota. ¡Aquí está la cena, Chris! ¡Oh, qué bien! Mi estómago está muy vacío. ¡Ay, un frijolito! ¡Usa tu imaginación, Chris! ¿Qué deseas? ¿Pechuga o pierna con muslo? ¡Pechuga! ¡Eso es! ¡Ya te ves más feliz! ¡Oh-oh! ¡No, no, no, no! ¡No lo hagas, Chris! ¡Soy tu mascota de la buena suerte! ¡Alto! ¡Basta! ¡No, no lo hagas! ¿Por dónde se fue? ¡El pavo por allá! ¡Y yo me voy por el otro lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oigan! ¡América! ¡Lo hice! ¡Bugs Bunny ha descubierto América! ¡Bugs Bunny! ¿Quién descubrió América? Muy bien, Chris. Puedes quedarte con el crédito. No tiene caso cambiar los libros de historia solo por su servidor.